si digo Boca Racing y Bersons, River Lanús y Codere, Newell's Old Boys, Rosario Central y City Center, Vélez, Estudiantes de La Plata y B-Play? Seguramente ustedes no entienden nada. Bien, Bersons, Codere, City Center y B-Play son agencias de juegos deportivos que esos clubes de fútbol llevan como propaganda en sus camisetas. Hasta ahora son 8 de los 28 equipos de la Liga Profesional de Fútbol en Argentina. La Selección Argentina, la Copa Argentina y la categoría de Primera División de Fútbol tienen como sponsor oficial a BetWarrior. En 2021 fue legalizado en nuestra capital, en la provincia de Buenos Aires y también la AFA, el juego online en los partidos de fútbol y reciben además dineros de publicidad de esa casa de apuestas. Claro, esto en Europa no se consigue, como decía una vieja publicidad de botines de fútbol, porque fueron prohibidas en las principales ligas de ese continente. La agencia de juegos online Betson debutó en el partido que Boca jugó por la Copa Libertadores hace pocas semanas. Pero su debut, llevando la propaganda en la camiseta, fue en el partido homenaje a Juan Ramón Riquelme, quien obviamente, como vice de Boca, dio su aprobación. Betson le paga a Boca 7 millones y medio de dólares por un año y medio de contrato. River recibe de Codere, conocida empresa española de juegos electrónicos y bingos en el país, 3 millones y medio de la misma moneda hasta 2025. Se preguntarán qué tiene de malo en este mundo capitalista que los clubes de fútbol lleven en sus camisetas propaganda, si desde hace más de 5 décadas la llevan. Es que las apuestas de juego tienen un doble riesgo. Uno, y quizá el principal porque afecta a las personas en forma directa y en estos tiempos a los adolescentes, es el de la ludopatía. Hoy se puede jugar y apostar a través de las aplicaciones por el celular. Y aquí me podrán decir también, pero bueno, Francisco Paco Manrique, cuando fue ministro de Bienestar Social, creó en 1972 el PRO, el pronóstico deportivo, que fue la dictadura de Agustín Lanusse. Su fin era, con el dinero recaudado, fomentar el deporte en Argentina. Se marcaba una X en alguno de los tres casilleros de los partidos que se jugaban en la fecha del fútbol del fin de semana. Claro que no existían celulares y había que ir hasta alguna de las agencias de lotería de cualquier parte del país y llenar la tarjeta. Una se quedaba el agenciero y la otra el que había apostado. ¿Cuál es entonces la diferencia? Veamos. Aquella tenía un fin, digamos, más social. Se fomentaba, por lo menos esa era la intención, al deporte en general. Hoy quienes se benefician son las agencias de juegos online, que vale aclarar, son internacionales, y los clubes que reciben esos millones de dólares. Hasta aquí también se puede decir que no está mal que una multinacional gane dinero con una actividad legal y un club reciba un dinero por una prestación que le brinda a esa multinacional. Aquí viene el tema, y el tema es la corrupción. En nuestro fútbol de ascenso, en las categorías menores, ya hubo denuncias de arreglo de partidos. Jugadores que han denunciado públicamente que los han llamado, obviamente personas muy influyentes, para que arreglen algún partido. O que vayan para atrás, como dice la tribuna. O un equipo completo, o algún jugador para que haga un penal contra su equipo, o si hay un penal lo tire afuera. Meses atrás, un arquero de Puerto Nuevo, equipo de la categoría C de nuestro fútbol, denunció a su entrenador, quien le ofreció dólares para que vaya para atrás. Pero también ha sucedido que un club como Racing incentivó a apostar a través de la agencia de apuestas Benson, su patrocinadora. En este juego sucio de apuestas del juego están involucrados varios de los que componen el mundo del fútbol: jugadores, entrenadores, dirigentes, árbitros, barras bravas. Claro que no todos aceptan esos sobornos, algunos incluso lo han denunciado. Pero ¿cuántos de estos hechos estarán tapados en este submundo del negocio del fútbol? Pero no solo sucede en nuestro país, aclaro. En Brasil, 17 de los 20 clubes tuvieron en sus camisetas propagandas de casas de apuestas. Se denunciaron sospechas de 13 partidos con arreglos o intentos. Hubo 16 detenidos, entre ellos 6 jugadores. El gobierno chileno, luego de una investigación, le ordenó a los clubes romper los contratos con las casas de apuestas. En Bolivia, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol anuló el campeonato de la Liga y la Copa Simón Bolívar después de denunciar ante la Fiscalía una red de corrupción entre futbolistas, dirigentes y árbitros en el arreglo de partidos, sobornos, apuestas ilegales y la alteración del VAR. El VAR es Video Assistant Referee, o en castellano, quien asiste al árbitro ante jugadas dudosas. Este invento tecnológico tan extraordinario que iba a venir a resolver fallos dudosos de jueces ineptos o vendidos, como dice la popular, con decenas de cámaras que recorren todo el campo de juego, a la pelota cuando va rodando y cuando está quieta, a los jugadores, árbitros y demás personajes que están dentro del campo de juego y el banco de suplentes, y es otra cara de la misma moneda. Pero este invento y de él mismo nos ocuparemos en otra columna. En Inglaterra, la Premier League, que es considerada la mejor liga del mundo, anunció que a partir de la temporada 2026-2027 no habrá casas de apuestas como patrocinador oficial en las camisetas de los equipos. Hoy la llevan 8 de los 20 clubes. En nuestro país esto no va a suceder, porque el negocio recién comienza. Muchos clubes, dirigentes, jugadores, árbitros y otros personajes que están en este submundo del fútbol recién se están llenando las arcas con millones de dólares. Por supuesto con el aval y apoyo del mandamás del fútbol argentino, Claudio Chiquitapia, quien ha firmado contrato como sponsor con Binance, una de las más grandes criptomonedas del mundo. Quiero terminar esta columna con una declaración de un futbolista de un equipo de la categoría de ascenso, la más pobre de todos y donde sus jugadores no viven del sueldo de su club. Trabajan en los oficios más variados. Dijo así: recibimos el llamado de unos apostadores para perder. El grupo le dijo un rotundo no. Mientras este plantel esté al frente, le decimos que no a la corrupción y a que estos muchachos, a los que se les hace fácil arrullar a las personas, los hinchas y las instituciones. Pero nosotros, los laburantes del ascenso, vamos a seguir buscando nuestros sueños por más apostadores y corruptos que se crucen en nuestro camino. No maten al fútbol. A este honesto jugador de fútbol le digo que la pelea es muy desigual, pero así todo tendrá mi apoyo para que el fútbol vuelva a ser lo que fue hasta hace décadas, un juego que siempre fue masivamente de los sectores populares.